Hoy, como les decíamos, nos vamos a quedar también con información sobre iniciativas que ponen en marcha la Fundación López Mariscal. En concreto, les hemos hablado en otras oportunidades, por ejemplo, del programa Advance, que bueno, pues ya se está preparando en lo que se refiere al próximo curso, un proyecto educativo que, bueno, pues del que nos va a hablar Esther Carrasco, como saben, colaboradora de la Fundación López Mariscal. Nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Esther, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos como siempre. Y ya decimos, sobre todo, bueno, pues queríamos destacar este programa educativo Advance, cuyo plazo de preinscripción va a arrancar en los próximos días. Así es, el plazo de preinscripción va a comenzar el día 1 de junio y estará hasta final de mes. Este plazo de inscripción, aquellas personas que lo deseen, lo único que deben hacer es o bien descargar la solicitud desde la página web de la Fundación o bien acercarse a la Fundación, solicitar este documento que tienen que rellenar, cumplimentarlo debidamente y volverlo a entregar dentro del plazo indicado, que es todo el mes de junio, entregarlo a la Fundación, solicitando la plaza o solicitando pertenecer al programa Advance. Y una vez que ya se cierre ese periodo de preinscripción, pues será cuando se publiquen las listas. Y una vez publicada la lista, será cuando se inscriba al alumnado dentro del programa. Seguro que muchos de nuestros oyentes conocen este proyecto porque además ya se van sumando años. Y bueno, pues ya nada menos que desde el 2016, ¿verdad? Esta iniciativa por la que este proyecto y estas clases, por las que han pasado muchísimos alumnos ya. Efectivamente, han pasado pues cientos de alumnos, ya que en 2016 comenzamos con 90 alumnos, pero en la segunda edición, en el segundo curso ya fueron 100 alumnos y en el tercer curso pues ya fueron 120. Entonces, desde ese tercer curso hasta el día de hoy han sido 120 alumnos de primaria. Recordemos que el programa está dedicado a alumnos de primaria, los que han pasado por las aulas de la Fundación. Comenzamos con dos aulas en la Fundación y bueno, ya son tres las habilitadas y a veces se utiliza incluso el salón de actos para realizar alguna actividad en concreto con ese alumnado. O sea que son muchos espacios dentro de la Fundación los que se destinan a la educación y a uno de los programas educativos de la Fundación López Mariscal. Recordemos, Esther, ¿en qué consiste el programa Advance? Bueno, pues el programa Advance consiste en unas clases de apoyo. Y estas clases de apoyo son durante todo el curso escolar. Quiere decir que comienzan en el mes de septiembre, a final de septiembre, hasta finales de junio, hasta que al alumnado le dan las vacaciones en el colegio, porque va destinado a alumnos de primaria. Se van organizando las clases en grupos no muy numerosos, porque la finalidad es trabajar con ellos pues mediante técnicas de estudio, mediante el apoyo a reforzar aquellas áreas que necesiten o incluso metodología un poco más activa para poder reforzar esos conocimientos que ya el alumno va adquiriendo en clase y evidentemente pues necesitamos pocos niños en las aulas para poder tener esa atención que verdaderamente requiere un alumno de primaria. De ahí que nosotros tengamos como docentes tanto a alumnos a profesores, a maestros de primaria y también profesorado de educación especial. Y bueno, pues el éxito del programa, el mejor reflejo sin duda es el hecho de que van repitiendo, van teniendo continuidad gran parte del alumnado. Sus padres pues vuelven a inscribirlos al año siguiente, por evidentemente los beneficios que supone. Así es, pero la verdad es que siempre tenemos muchísimos alumnos nuevos y esos alumnos nuevos son, bueno, pues a los que se les dedica también muchísimo tiempo. Porque cuando tú tienes un alumno que ya tiene cierta constancia en el programa, pues ya sabes cómo funciona, cómo trabaja el alumno, sabes perfectamente qué es lo que necesita. Y cuando entra un alumnado nuevo, pues evidentemente se le dedica un poco de más tiempo. En verdad el programa es muy individualizado y personalizado, es decir, que se le dedica muchísimo tiempo a todos. Todo ello, como decimos, en relación al programa Advance que tiene lugar a lo largo de todo el curso. Estamos hablando de lo que será el próximo curso 2022-2023. Pero, Esther, además, y lo hemos comentado ya en otros veranos, durante el periodo estival ponéis en marcha también un programa especial educativo. Así es. Este programa de verano es un programa de refuerzo y comenzó justo en el año de pandemia, en el que los chicos y las chicas estaban confinados. Entonces, pues la Fundación vio la necesidad de que se reforzaran las áreas instrumentales, lo que es la matemática, la lengua y el inglés, porque los chicos habían estado, bueno, pues durante un tiempo no habían estado con el contacto que requieren las aulas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que se implantó ese programa de verano y como ha tenido tantísima demanda también el programa de verano, porque se desarrolla durante el mes de julio, pues la Fundación ha decidido continuarlo el resto de, bueno, mientras esté funcionando, pues apostar por ese tipo de programa educativo también. Entonces son, bueno, pues como una especie de complemento al programa Advance. Pero sí que es verdad que queremos hacer un hincapié en que no el alumnado del programa Advance, es decir, que cualquier persona que quiera pertenecer a ese o disfrutar de ese programa educativo solo tiene que ir a la Fundación. Incluso aunque no haya estado durante el curso escolar en la Fundación, solo tiene que ir a la Fundación y manifestar su deseo de que quiere que su hijo reciba estas clases de apoyo durante el mes de julio, y le tomarán nota del alumnado, tomarán también el teléfono de los padres, y una vez que empiecen a hacer la parte organizativa y vean el número de alumnos con el que se cuenta para el verano, pues se les dirá a los padres en qué turno de horario de mañana estará su hijo y cuántos son los días que tiene que acudir su hijo a la Fundación. Es un programa que, como ya digo, también va a tener sus plazas limitadas, tanto el Advance como el de programa educativo de verano tienen plazas limitadas, y que durante todo el mes de junio pueden solicitar uno u otro, o el Advance con la solicitud, rellenando, cumplimentando la solicitud, rellenando todos los datos que se piden, pero el de verano solo con ir a la Fundación y decir que quieren que su hijo lo realicen. Pues recordamos, durante todo este mes próximo de junio, por tanto, para ambos proyectos es posible ya la inscripción, la forma que nos ha comentado Esther. Sobre el número de plazas, decíamos, en el caso de Advance, los últimos años han sido de 120, supongo que en la misma línea, el cupo máximo. Sí, tiene que ser la misma línea porque como te he indicado anteriormente, el espacio disponible en la Fundación es el que tenemos. Claro. Se pueden habilitar más aulas y no que no se quieren grupos excesivamente numerosos porque no tienen la atención que verdaderamente nos demandan. Y como decimos, tiene mucho éxito además el programa, por lo tanto se llega a ese máximo de esas 120 plazas. Se deja también a una serie de alumnos en reserva, muy pocos, porque la verdad es que son muy pocos los que se dejan en reserva, y también decirle a los padres que no se desanimen porque, digamos, tienen plazas limitadas los dos programas, porque muchas veces se producen algunas bajas dentro de estos programas, o bien porque el chico no se haya adaptado, porque no le gusta la metodología, porque no considere que es lo que le dan lo que necesita, porque le viene mal el horario con otras actividades. Entonces, es importante tener esa lista de reserva porque siempre tenemos a otros chicos de los que tirar para que vayan ocupando esos puestos que se van quedando en vacantes. Entonces, con esto quiere decir que no se desanimen los padres, que si tienen intención o si desean que sus hijos pertenezcan a estos programas educativos de la Fundación, que lo soliciten, y que seguramente en algún momento determinado, si no es desde el principio de curso, en algún momento determinado se les termina llamando para que reciban las clases de oferta la Fundación. Y en el caso del programa de apoyo del verano, el año pasado eran 80 plazas, si no me equivoco, ¿seguiríais con ese...? Y este año, efectivamente, este año pues seguirá en esa misma línea, aproximadamente unos 80 alumnos. El año pasado se llegó a los 80 alumnos y se pudo dar clases con ese número de alumnos, y pues este año pues prácticamente se tiene previsto que sean entre 70 y 80 alumnos los que puedan disfrutar del programa de verano. El de verano solo por las mañanas y el Advance, el del curso escolar, imparten las clases por la tarde. Es decir, son dos programas totalmente distintos, con metodologías diferentes, pero si se quiere pertenecer a uno u a otro, tienen que hacerlo durante el mes de junio, a partir del día 1 y hasta final de mes. En el caso del programa de verano, seguro que hay muchos padres y madres que nos están escuchando y están viendo que, bueno, pues les sería interesante para sus hijos. ¿En qué horario sería? ¿Por la mañana? Hay diferentes turnos, ¿no? Efectivamente, hay diferentes turnos. Los turnos se organizan en función del número de alumnos. El número de horas que se destina a los grupos también se organiza en función de este número de alumnos, pero normalmente suele ser desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces, pues dependiendo de los chicos que van a formar parte del programa de verano, pues se ponen los horarios, y estos horarios pues se conocen prácticamente, el de refuerzo de verano se conoce inmediatamente a final de junio, inmediatamente, o sea, terminan las clases y prácticamente antes de que termine el mes, un día antes o el mismo día antes que termine el mes, se conoce los horarios de verano para el hijo, porque es que este programa comienza el 1 de julio. Entonces, tienen que saberlo con cierta antelación los padres, ¿no? Porque incluso muchas veces, a lo mejor, el chico tiene otras actividades también en verano y no pueden ir al programa educativo de verano. Entonces, si tienen otras actividades, pues también se puede solicitar un cambio de horario o un cambio de grupo, o en fin, que se intenta hacer también lo antes posible esa comunicación para los padres, porque los padres necesitan también organizar un poco las actividades que tienen diseñadas para sus hijos en verano. Así que todo aquel que quiera, ya sabe, lo animo a que a partir del día 1 se inscriba en uno de los dos. Pues programa Advance por un lado, clases de apoyo de verano por otro. En ambos casos, y como todas las iniciativas de la Fundación, con carácter gratuito. Así es, exacto. Es totalmente gratuito. Y bueno, y yo sinceramente no solo creo que se llenen las aulas porque sea totalmente gratuito. O sea, esto es un plus y bastante grande para las familias, porque, como muchas veces decimos nosotros, son muchas las personas que necesitan que sus hijos tengan una atención durante el curso escolar, ¿vale? Tengan una atención por las tardes. Entonces, cuando una familia comienza el curso y necesita que sus hijos tengan esa atención por la tarde y se ven que tienen que desembolsar una importante cantidad de dinero para lo que es el inicio, a pesar de la gratuidad del libro, pero se desembolsa una cantidad importante a esos principios de al principio de curso, se desembolsa ese dinero cuando tienen más de un hijo, pues es una cantidad relativamente importante para una familia. Entonces, estos cursos se hacen como un apoyo a la familia desde el punto de vista económico, independientemente del apoyo educativo y la importancia educativa que tiene este tipo de actividad en la población joven. Porque, sinceramente, con el trabajo que muchos padres tienen en Ubrique, sí que es verdad que muchas veces se ven un poquito agobiados para atender a las actividades a sus alumnos, a su hijo, y otras veces pues necesitan la ayuda de alguien para poder ayudarlos con los conocimientos que se están impartiendo. Muchas veces los conocimientos de los primeros cursos de primaria, muchos padres, para ellos son abarcables, pero cuando ya entramos en un quinto o en un sexto de primaria y se piden unas cosas un poco más específicas dentro de la materia, pues a lo mejor los padres se ven un poquito desbordados. Entonces, los cursos estos tienen tantísimo éxito, pero no solo porque sea gratuito, sino porque beneficia tanto a los padres como a los alumnos, es decir, como a su hijo. Y es algo de lo que la Fundación López Mariscal está muy satisfecha, el poder ofrecer esta ayuda social y que además sea una ayuda educativa, ¿no? Porque la educación es el futuro. Quiere decir que estos niños de ahora son los que después van a mover el mundo. Entonces, siempre la Fundación ha apostado por los programas educativos, y además que son varios los que tenemos, ¿no? No solamente el programa FAN, como el programa de refuerzo de verano, sino que también tenemos el programa de becas. Es decir, que la Fundación se ha preocupado mucho por los jóvenes de nuestra localidad y por el futuro de esos jóvenes. Además, hay que destacar importante equipo docente con el que contáis en cada uno de estos proyectos. Efectivamente, personal muy cualificado, son graduados en educación primaria y luego también tenemos profesores de educación especial. Quiere decir que son profesores igual que los que te puedes encontrar en un colegio público o en un colegio concertado o en un colegio privado. Es decir, que la atención que requieren la tienen, solo hay que solicitarla. Pues hoy queríamos destacar eso, precisamente que desde el próximo 1, desde la próxima semana, 1 de junio y durante todo el mes de junio, es posible, de la forma que hemos comentado, inscribirse en cada uno de estos dos programas, el programa Advance para lo que es el próximo curso y el programa de apoyo durante el verano que se desarrolla en el mes de julio. Pues Esther, nos vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciéndote que nos hayas acompañado estos minutos y seguiremos pendientes, de todas formas, por supuesto, a toda la actualidad que se genera por parte de la Fundación López Mariscal. Estupendo, muchísimas gracias y siempre agradecida a la Fundación de que vosotros le deis esta difusión de su programa, porque lo digo siempre, ¿no?, que gracias también a vosotros hacemos que todo esto funcione. Si no le llega a la gente, pues evidentemente no pueden disfrutar de todas las ayudas que ofrece la Fundación López Mariscal, así que enhorabuena también por vuestro trabajo y por vuestra difusión de nuestro programa. Gracias a ti, Esther, como siempre, por atendernos perfectamente siempre que te lo solicitamos. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.